la luma monero. Yo no quiero otro y por malobe. Yo no soy por ma papé. Un zelute a mambo. La papé yo le cubale. Yo no miere miete mielo. Yo no soy manzala anzala. Coba yese yo le cubale. La luma monero. Yo no quiero otro y por malobe. Yo no soy por ma papé. Un zelute a mambo. La pape yo le cubale. Yo no miere miete mielo. Yo no soy manzala tala. Coba je se yo le cubale. Samael, Samael, Mayele manze. Samael. Nintiala, Nintiala, Mungulo. Samael. Ola ramba kero mundale. Samael. Samael, Mayele manze. Samael. Babol bawine kunzale. Samael. Obakat bawine kumule. Samael. Samael, Mayele manze. Samael. Nintiala, Nintiala, Mungulo. Samael. Neli mwine balo. Samaye. Samayel mayele manze. Samaye. Ola ramba kero mundale. Samaye. Babol bawine kunzale. Samaye. Samael, Mayele manze. Samael. Nintiala, Nintiala, Mungulo. Samael. Ola ramba kero mundale. Samael. Babol bawine kunzale. Samael. Bakat bawine kumule. Samael. Samael, Mayele manze. Samael. Nili mwine balo. Samael. Nili mwine balo. Samael. Samael, Mayele manze. Samael. Samael, Mayele manze. Samael. Bakat bawine kumule. Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel, Samayel,